algunas veces que ya se hizo, pero bueno, se empieza de nuevo y esta cosa comunitaria. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿qué tal, Manu? ¿Pollo? ¿Qué tal, Mercedes? Hoy. Hola, buenos días. Me sorprende cómo ha crecido la radio ahora y se trabaja de a dos estudios. Trabajamos dos estudios, sí, porque entró fuerte Elena Com este año y nos mandó los fondos, nos mandó 200 pesos para poder habilitar. Con lo que pudimos aquí construir. Bueno, esta semana, hay que decir, vino Inti a contarnos, anticiparnos un poquito de lo que será esta movida, que es el domingo, y nos contaba de una pareja de joven que nos ofrecía la posibilidad de compartir una siembra comunitaria en un tramo de tierra. Una pareja joven con un hijo, me hacen acá, me señalan con una hija. Una hija que está en el estudio, así que... Sí. También, se escuchan los ruiditos, es por eso. Y está muy bien, es nuestro futuro. Y bueno, por eso se viene esta minga para la siembra de la quinua. Exactamente. Yo te preguntaba antes, estamos en época de siembra, ¿no? Sí. Estamos en época de siembra de quinoa. ¿Y cuáles son? La quinoa es algo que en los últimos años se ha empezado a consumir un poco más, ¿no? Se ha empezado a comer un poco más, se ha sabido un poco más de todos los privilegios que tiene. Y saber un poco de por qué quinoa, por qué minga y por qué ideri, ¿no? Bien. Bueno, ¿por qué quinoa? Digamos, la quinoa es un cultivo tradicional de norandino, digamos, de toda la zona de influencia del Imperio Incaico, bueno, incluso los pueblos de más al sur, de los valles calchaquíes, de Mendoza, incluso los pueblos mapuches, comían quinoa, y digamos, tiene propiedades nutricionales muy muy interesantes. Es la única planta que contiene los 12 aminoácidos esenciales. Ajá. Los aminoácidos esenciales, paso un poco de biología, está bien, son, bueno, digamos, los ladrillitos con los que se arman las proteínas, los aminoácidos son eso. Y los esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede producir por sí mismo, que necesita ingerir. Entonces, desde el punto de vista nutricional, la quinoa es el alimento vegetal más completo que podemos consumir. Digamos, y da la pauta a esto de que pueblos que sobrevivieron miles de años con una base alimentaria en quinoa. Se dice que los pueblos andinos prácticamente no comían carne. Claro, y tampoco trigo, obviamente, ¿no? O sea, trigo no, porque el trigo viene de afuera, del viejo continente. Entonces su principal aporte proteico era la quinoa. Era la quinoa. Entonces, bueno, es un animal, un alimento muy completo desde ese punto de vista, y que, digamos, cultivarlo hoy implica... hablando de esto de conceptos que se están usando como soberanía y seguridad alimentaria, sí. Es un alimento estratégico. ¿Senay? Cuando dijiste soberanía alimentaria, ahí fue donde exclamó. Hizo una fafán y dijo, sí. Así. Es así. Así tiene que ser. Bueno, digamos, y la quinoa, los incas eran cultivadores, sí. Y los mapuches aquí también la cultivaban, o les llegaba de cultivos del Imperio Incaico, o se cultivaba, o crecía naturalmente. Ahí ya no, digamos, no sé, porque tendría que por ahí hablarlo más con algún peño o la muende de la comunidad, pero bueno, digamos, la quinoa, tenemos especies de quinoa silvestre que quizás en esta zona, quinoa blanca, quinoa negra, que se pueden cosechar y se pueden comer. Yo estoy haciendo un ensayo en el patio de mi casa cultivando, ajá, quinoa negra, para probar comerla, a ver qué tal es su, cómo es su sabor, digamos, a ver si podría ser un, digamos, como cultivo estaría muchísimo más adaptado a nuestro clima. Esta planta está germinando, la quinoa negra está germinando en julio. Ajá. En el invierno. O sea, que podría ser una posibilidad, hay que ir probándola, digamos. Claro, ¿vos lo estás haciendo en invernadero o estás haciendo a cielo abierto? No, a cielo abierto. Y esta minga que la van a realizar el domingo, esta siembra comunitaria, también va a ser a cielo abierto. O sea, sí. ¿Cuántas hectáreas piensan sembrar? Tenemos preparado una hectárea que la vamos a dividir en tres partes. Tres cuartos casi van a ser de quinoa, porque es como también nuestro emprendimiento que encaramos con Leroy. Y también vamos a sembrar maíces andinos. Ajá. Maíces andinos que acá son semillas nativas que se comparte entre las comunidades, y que los bolivianos lo trajeron a la Patagonia y se da muy bien. Mira vos. Y se cultiva todos los años, nada más que no se conocía porque ellos lo consumen internamente. Lo siembran y los comen ellos mismos, no lo venden. Pero pero queremos compartir también esa información de que hay tres maíces andinos que acá se dan muy bien, llegan bien a la madurez. Y ¿cuáles son ellos? Hay uno que se llama, no sé el nombre científico, pero como lo llaman ellos, como lo llamamos nosotros, hay un maíz blanco que se llama diente de caballo. Ajá. Porque el maíz es bien bien grande. Después, y blanco quizás, y blanco, no tan amarillo. No tan amarillo. Y después hay otro que es más marmolado, es entre blanco y rojo, que ese también llega perfectamente a con nuestro clima, que el clima con nuestro bien. Clima, sí. Y después también el maíz pisingallo. El de los pochoclos. El de los pochoclos, que ese también se da recontra bien. Así que bueno, eso todo ya se sembraba hace un montón de tiempo. Y nada más que los hacía para la casa. Para el consumo interno. Ajá. Así que bueno, nosotros comíamos pochoclo directamente traído de la chacra. Y ustedes mismos guardando su semilla para volver a resembrar. Esto tiene que ver un poco también con la soberanía alimentaria y el tema de las semillas que tanto está molestando Monsanto, ahora Bayer, ¿no? Exactamente. Con el tema de que la semilla no sea libre en la Argentina, que uno no pueda guardar las semillas de sus propias plantas para ser sembradas y cultivadas al año siguiente, y que tenga y que haya una legislación y que sea hasta un delito penal usar las semillas, entonces puedan venir y meterte preso porque vos estás todos los años usando las semillas de tu propia alimentación, ¿no? O sea, sí. Es algo muy grave. Sí. Lo de la ley de semillas que impulsa a Bayer. Uh-huh. Sí, nosotros en esta minga, también decidimos ponerlo a minga junto a nuestros compañeros mapuches, porque queremos compartir también esos saberes de los pueblos originarios, esa cosmovisión que tenemos con la tierra, con los otros elementos de la naturaleza. Eso es lo que nos une. Decidimos sembrar quinoa porque la Universidad de Río Negro lo viene practicando, tiene un proyecto de extensión y con eso se acerca a Inti, que está estudiando agronomía. Claro. Y nosotros con las ganas de sembrar quinoa porque la consumimos, porque se da bien también en esta zona. Y aparte todas las propiedades que le doy. Por todas las propiedades. También para demostrar que como consumidores también podemos producir y también encontrarnos entre productores, consumidores, conocer las diferentes realidades y también compartir esta información, por ejemplo, de esto, de la ley de patentamiento de semillas nativas. Que hay un montón de semillas que son de la tierra, nosotros lo entendemos así, entendemos que no son de nadie. Nosotros las compartimos, las cultivamos, al año que viene las volvemos a sembrar y las seguimos compartiendo. Que se patenten las semillas, que pongan un nombre, que le pongan nombre a esa semilla y que tengamos que pagarle a alguien para poder seguir usándolas. Entendemos que es algo gravísimo porque le estás cortando, en realidad le estás sacando una alimentación base de gente que viene viviendo de eso milenariamente. Por ejemplo, con mi mamá, que ella es boliviana, yo también soy boliviana, veníamos hablando de que en el norte estaban viendo cómo patentar la papa, porque hay un montón de variedades de papas. Sí, hay como 25 variedades de papas. Hay de todos los colores, claro. Sí. Y decía, y si la patentas, ¿cómo la vas a patentar? ¿Qué papa vas a patentar? O sea, la biología no se puede patentar. Claro, por la diversidad biológica, e inclusive con cada clima, con cada situación, las semillas solas se van adaptando, entonces ya es una semilla distinta a la que por ahí trajo alguien del norte. Uh-huh. Y se adaptó a Nidevi, entonces ya tiene un complemento distinto. Sí. Entonces, claro, es muy difícil. Sería como patentarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, que decir, bueno, el ser humano es de esta manera y uh-huh. viene una empresa y patenta la forma del ser humano. Y somos completamente distintos. Somos iguales y distintos a la vez. Sí, sí, también llegamos al punto de pensarlo así. Es como que alguien venga y diga, bueno, vos ahora vas a ser parte de mi propiedad y vas a tener que pagar por ser vos mismo, algo así. Claro. Sí, O sea que el domingo, aparte de la siembra, es un encuentro también para charlar, para concientizarse un poco de qué significa la ley de patentes de semillas en Argentina, que todo este año viene impulsando fuertemente esta empresa que cambia de nombre como para poder invisibilizarse o quedarse atrás de bambalinas, que es Monsanto y es Bayer, que es una multinacional muy fuerte, que seguramente esto que quiere hacer en la Argentina ya lo ha hecho en otros países. desconozco, pero supongo que si están atacando acá, nos están atacando a nosotros, es porque ya lo han logrado en otros lados. Sí, yo te quería agregar que en México pasó, que México tiene también mucha variedad de semillas de maíz, y al mezclarse con las semillas transgénicas, a las plantas nativas mutaron, se contamina y las agarra como un tumor. O sea, ya no es más el maíz que era antes, directamente no es comestible. Mirá. Porque se deforma todo, la flor no se alcanza a formar. Es muy como, grave. Como le pasa a los humanos cuando tenemos glifosato, megaminería. También le pasa a las plantas. Exactamente. Y si eso llega también a pasar acá, no, vamos a empezar también a contaminar nuestras semillas nativas. Claro. Como ya pasó en México, que hay plantas que directamente se perdieron porque es tanto la invasión del transgénico que va a contaminar. O sea, la semilla natural mutó y ya no vuelve a ser lo que era en su momento. Entonces se podría decir que quizás en algún momento el maíz pichingayo deja de existir porque ya no quedó ninguna semilla que contiene esos patrones genéticos de esa semilla, porque ya a los agroquímicos o las otras semillas o las otras plantas le tiran una información distinta, ¿no? Sí, porque tampoco puedes controlar lo que es la fecundación. La polinización. Porque, porque es por viento, pájaros, por más que vos siembres en un cuadro una planta nativa y al otro cuadro estás sembrando transgénico, se mezclan y eso es lo que hace imposible volver a recuperar las semillas. Claro. Qué grave, ¿no? Qué grave. Digo, por suerte quizás todavía en IDEBI estamos dentro de un plano natural, ¿no? De cultivos, todavía creo, ¿no? O sea, yo voy a IDEBI de vez en cuando porque sigo yendo, bueno, estudié en la ESA también y entonces conozco más o menos el ámbito de las chacras y veo que todavía es un ámbito, si se quiere, ciertamente natural de cultivos, no como lo es en el norte, con montones de cosas que pasan con el glifosato, con los montes que tiran permanentemente. Y por ejemplo, digo esto, Monsanto Bayer quiere que sea penal el uso de semillas, pero sin embargo el tirado de bosques para la siembra de soja no es un delito penal, es una contravención. Entonces estas empresas pagan la multa por tirar bosques, que les conviene pagar la multa, para seguir sembrando soja y para seguir metiendo glifosato, ¿no? Sí, de esa forma se legaliza seguir avanzando sobre los bosques. Siempre le buscan la vuelta. Por ejemplo, ahora también está en la legislatura el proyecto de ley de tierras, que también avala seguir avanzando con este tipo de explotación, de uso de los recursos. Si quieres, eso te puedo explicar un poco más leve, que estuvo estudiando, porque también son temas que queremos en esta actividad, que en el momento después del almuerzo vamos a tener una sobremesa de ronda de saberes y también compartir estas problemáticas. Así que te paso con él. Sí, no, es digamos esto de Monsanto y bueno, y la agricultura industrial, ¿no? Es esta visión de ver al alimento como un negocio, como una mercancía, no como una necesidad. O sea, necesitamos alimentarnos. Ayer hablábamos con Inti, estábamos organizando el programa, que ahora por ahí lo detallamos un poco, de cómo nuestros pueblos, los nativos de acá, pasaban la mitad de su día o más buscando comida, porque la comida es lo que nos da calidad de vida. Y hoy, ¿cuánto le dedicamos a prepararnos una comida? 20 minutos, media hora. Claro. Porque bueno, es el negocio, esto, ir a comprar al supermercado, compras todo congelado, listo, que lo preparás en un ratito, tenés la cena lista. Y eso no es saludable. Primero porque vemos esto, todos estos productos, toda esta soja, todo este maíz transgénico que tiene genéticas desde cucarachas hasta ratones, esos maíces para ser resistentes al glifosato tienen... Claro. son producto de este sistema capitalista que ve a la alimentación, a la producción de alimentos como un negocio más, un negocio. No como una necesidad, que digamos que incluso si te vas a la lógica del pensamiento de nuestras culturas originarias, la alimentación no es solo alimentar el cuerpo, es hay una visión de que el alimento es espiritual también. A ver, la quinoa para los aymaras, y esto lo estuve mirando, era un regalo de las estrellas. Claro. Entonces, esa visión es un poco lo que nos parece que hay que recuperar, y por eso es importante recuperar este trabajo comunitario de la tierra en función de eso, de encontrarnos a producir comida. No, nos permite ser más conscientes de lo que estamos comiendo, nos permite, bueno, a ver, hablemos y organicemos, ¿no? Tenemos 30.000 hectáreas bajo riego ahí que pueden producir comida para Viedma y sobra. Pero bueno, tenemos que más de la mitad de ahí son chacras que están improductivas. Tenemos que quienes realmente trabajan en la tierra, que son los hermanos y hermanas bolivianas. Sí, gracias a lo que eso te iba a decir. Gracias a la comunidad boliviana, el IDEBI se ha hecho fuerte en los últimos 20 años con variedad de cultivos de alimentación. Pero se ven obligados a alquilar las chacras, entonces no se pueden permitir, por ahí intentar otras formas de cultivo que sí, usan agroquímicos porque tienen la necesidad de tener ese rendimiento que les permita pagar el arrendamiento. Claro. O no pueden hacer la inversión para hacer un invernadero que les permitiría producir quizás tomate, ponerle un mes antes o dos meses antes, porque no saben si el año que viene les van a renovar el contrato para poder seguir en esa chacra, entonces no tiene sentido hacer esa inversión. Claro. Entonces la tierra, hoy acá, en IDEBI, no es de quien la trabaja. Bueno, eso creo que ocurre en gran parte de Latinoamérica, ¿no? O sea, la tierra no es de quien la trabaja, es uno de los grandes puntos de la invasión que sufrió este continente, que sufre permanentemente. Y bueno, que la sufrió quizás con armas y después con el fast food, como decías vos, esto de comer en 5 minutos, la cultura de que uno está apurado en la vida, ¿no? De que tiene que estar comiendo todo lo congelado o todo es más fácil, no, rapidito, la publicidad en la televisión es permanente, es rapidita, es rápido, fácil, y se pierde la soberanía alimentaria y se pierde la libertad alimentaria, ¿no? Que creo que, bueno, lo que vos decís, el espacio de cultivo termina siendo un espacio de charla, de conciencia, esta sobremesa. Bueno, estaría bueno que detallen, o sea, el domingo, qué es lo que va a ocurrir. El programa es, esperamos, digamos, que la gente llegue alrededor de las 8 de la mañana. Nosotros vamos a estar desde antes. De ahí hasta las 9, ya va a tener una ronda. Ahí está Sanay, del otro lado. Una ronda de conversación, digamos, contando qué se va a trabajar en el lugar. Va a haber 4 grupos de trabajo. Uno de la siembra de quinoa, previamente dicho. Vamos a sembrar unos maíces andinos y un sector de huerta, y va a haber para los más pequeños un taller de construcción de espantapájaros, a ver si sale algo. Qué bueno. Sí, a ver si podemos. Me encantan los loros, pero por ahí, bueno, hay que tratar de mantenerlos un poquito lejos. El maíz. Está bien. El maíz, que le va a encantar. Después, bueno, cerca del mediodía, para corrernos del sol fuerte, va a ser el almuerzo, y por eso. Y después del almuerzo de sobremesa hasta las 3, 4 de la tarde, que todavía son las horas en las que no es recomendable estar al sol, esta ronda de saberes, esta conversación. Después se termina el trabajo que quede después de eso, y más entradita a la tarde, cuando esté todo terminado, cerca de las 6 de la tarde, bueno, van a estar los chicos del Tepué tocando un candombe. Invitamos a que vayan con instrumentos. Está bueno. Para tocar una musiquita y compartir. Hay algo que se me pasó, en la reunión, digamos, del comienzo, empezamos a hacer una ofrenda. Bueno, va a haber peñis y la muente de comunidades mapuches y algunos hermanos de la comunidad boliviana que tienen, digamos, alguna visión de cómo es esto de la ceremonia y las ofrendas a la tierra. Así que empezamos a hacer una ofrenda como para que los cultivos vengan. ¿Eso va a ser a las 8 de la mañana o va a ser con la salida del sol? Eso va a ser a las 9 va a ser la ofrenda. Antes de arrancarse. Está bien, va a ser a las 9. No necesariamente con salida del sol, sino un poquito más trasladado para el horario donde estén todos. Es una cuestión que por ahí, bueno, en general la gente que va a ir está más o menos en este círculo. En sintonía. Por ahí quien alguna vez, quien se siente interesado y no haya participado nunca de alguna cuestión así, que bueno, que pueda empezar a acercarse a esta cuestión de trato de ida y vuelta con la tierra, ¿no? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega la gente? Sino a respetarla. Claro. Y vamos, sí, claro. También así cositas para tener en cuenta, por ejemplo, llevar gorra, claro. Llevar agua para hidratarse, además de lo que quieran tomar, compartir en el almuerzo. Va a haber una parrilla para que lleven, si quieren tirar también algo a la parrilla. Va a haber algo especial, que es la sopa de maní, que lo va a hacer mi mamá, que es una comida tradicional del norte, que también para hacer, o sea, así un parecido a como se hacen las mingas en el norte. Así que bueno, para la sopa, plato hondo y cuchara. Y cuchara, los que quieran llevar para tirar la paella también lo pueden hacer. Si tienen herramientas para de jardinería o de huerta también suman. Una asada se pasa. Una asada. Una asada es fundamental para la siembra, ¿no? Asada, asadines. Y acá están invitados todos los que quieran ir, todos los que estén interesados en ir a aprender también a cultivar. No es necesario saber algo o tener conocimiento, sino que allá vamos a hacer vamos a estar en la parte de huerta también para enseñarles a la gente que quiera aprender cómo se siembra, que vamos a estar explicando cuáles son los ciclos de cada planta, qué planta se puede sembrar con qué planta. Así que es abierto también para que los que quieran ir a aprender y quieran aprender del maíz, de la huerta, de la quinoa. Así que en el Facebook tenemos un evento y ahí tenemos más información y también tenemos una foto que sacamos de Google Maps. El mapita para poder llegar. El mapa para poder llegar. Que es muy simple, ¿no? Porque es, sí, el primer camino. Es en el camino 1, que yendo para el IDEBI, es para la izquierda, está pegadito al drenaje de IDEBI. Del camino 1 tenés que ir hasta el camino 1-2. Del camino 1-2 es en la parcela A94. O sea, uno sube el primer puente, pasa la caminera, el primer puente, apenas baja, está el camino 1, toma a la izquierda. A la derecha. ¿Sobre el camino 1? Sobre el camino 1, entras al camino 1, que es por la izquierda. Para la izquierda, va por camino 1 hasta el camino 1-2. Hasta camino 1-2. Son los 3.000 metros, dijiste, aproximadamente. Sí. Aproximadamente 3.000 metros, llega al camino 1-2 y ahí tiene que ir a la parcela A94. Seguramente ustedes van a poner alguna señalización. Vamos a poner señalizaciones para que no se paga, para que no se pasen de largo. Claro. Y tampoco se entre a otra parcela. Está bien. Pero con los datos, el evento en Facebook, ¿cómo se llama? Minga para la siembra de quinoa. Minga para la siembra de quinoa, lo buscan en Facebook, ahí van a tener la foto para encontrar la parcela A93, pero bueno, es muy fácil llegar al camino 1 porque es el primero, y uno dobla a la izquierda apenas baja de la primera alcantarilla. Sí, sí. Ahora comparto el evento en el muro del Radio Encuentro, así que perfecto, compartimos el evento aquí en la radio, pueden entrar al Facebook de la radio y lo van a encontrar ahí, van a encontrar el evento de este domingo. Y también vamos a poner gente que va a ir, va a poner a disposición su auto para las personas que no tengan en qué ir hasta allá. Perfecto, o sea que la minga de coches se va organizando por el grupo de Facebook también. Exacto. Para el evento, sí, de Facebook. Sí. Ya hay uno que dijo que iba a salir del centro, nosotros vamos a salir seguramente del barrio de 2016, o sea que hasta ahora ya hay 3 vehículos disponibles. Así que los que no tienen en qué ir, se comunican por Facebook y ponen a cuál de los autos pueden sumarse. Pueden sumarse. O sea, siempre en el evento, Minga para la siembra de la quinoa. Ese es el nombre del evento que van a encontrar para poder ir este domingo temprano, a las 8 de la mañana, al IDEBI, con esta propuesta de saber, de soberanía alimenticia. Y aparte también es muy interesante que el pueblo boliviano que se acercó a IDEBI hace muchos años abra también su cocina, ¿no? Porque estas semillas de maíz es un poco así, bueno, esto es lo que nosotros siempre comemos y lo vamos a compartir. Creo que es un buen gesto para todos los que vivíamos acá en IDEBI y que hemos cultivado y que no sabíamos de todas estas variedades. Me parece muy interesante, así que bueno, que tengan éxito, que vaya mucha gente, que me parece muy interesante el trabajo de la soberanía alimentaria, de ponerle energía al cultivo de lo que uno va a comer, de la quinoa, que es un alimento nativo de nuestra Latinoamérica y que quizás por muchos años fue aplastado por el trigo o por otros cultivos desde la industria y del comercio que significa la alimentación en el mundo. Así que bueno, en buena hora que se hagan este tipo de cosas. De hecho fue un cultivo prohibido por los españoles. Fue prohibido. Los españoles le prohibieron a los originarios cultivar la quinoa y el amaranto porque, bueno, digamos, un poco entendían que era la fuente de su poder, ¿no? El sustento de su energía. Los obligaban a cultivar, bueno, trigo, cebada. Y bueno, y ahí está, ahora está resurgiendo la quinoa, que es la fuerza de nuestra América Latina. Así que claro. Digamos. Está muy bien. Bueno, entonces, ya está todos avisados. El domingo en IDEBI, Minga para la siembra de la quinoa. Estuvimos aquí con Mercedes Leroy. Muchas gracias por acercarse a Radio Encuentro. Como siempre, saben que las puertas de la radio están abiertas a este tipo de cosas. Y bueno, nos dejamos con un poco de música. Gracias, Walter, allá desde el Estudio 1. Muchas gracias. Visiten ahora el Facebook de la radio y se van a encontrar con el link del evento Minga para la siembra de la quinoa este domingo en el IDEI.